Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí habla Alejandro Andrada, el hermano Alejandro, y estamos con nuestras reflexiones semanales. En este día estamos con el pasaje que va de los capítulos 8 al 12 en el libro de Números. Y están relacionadas con el desarrollo espiritual. El título que le dimos a esta exposición de hoy se llama Principios Esenciales del Desarrollo Espiritual. Y entendemos esto como el progreso que es capaz de alcanzar nuestra alma en cuanto a nivel superior de conciencia que nos acerca a Dios y nos hace uno con Él. Podemos hablar de crecimiento y desarrollo espiritual también en términos de iluminación. El pasaje que estudiamos hoy y que invitamos a todos a leer comienza con la orden de encender las luces de la menorá, que para quienes no saben lo que es, les cuento que es el candelabro de siete brazos que es característico del pueblo de Israel. Dios manda al sumo sacerdote a encender las luces de la menorá y le da la orden explícita de que han de alumbrar hacia adelante. Esto es porque nuestro destino como seres está condicionado por nuestro futuro y no por nuestro pasado. Es decir, vamos construyendo con cada paso el camino por el cual hemos de transitar. Por eso Dios nos enseña que ese andar nuestro debe estar iluminado. No podemos construir en la oscuridad, ni mucho menos caminar a oscuras como ciegos, porque podemos terminar en un precipicio y morir, o por lo menos terminar muy lastimados, además de perjudicar a aquellos que nos quieren y que tendrán que llorarnos o venir a cuidarnos en nuestra recuperación. La única realidad que está a nuestro alcance controlar es el presente, y es en este presente que debemos tomar la decisión de avanzar correctamente por la vida, con la seguridad de estar con las luces encendidas hacia adelante. Para Dios no existe el presente ni el futuro, es un eterno presente todo. La noción de tiempo es un concepto de los seres humanos. Si saliéramos del planeta y miráramos el desarrollo de la historia de la humanidad a millones de kilómetros, podríamos ver que pasado, presente y futuro son simplemente lugares del universo por los cuales vamos transitando. Cuando miramos al cielo, vemos estrellas que hace millones de años desaparecieron, pero aún así las vemos. La palabra pasado tiene que ver con un lugar por el cual pasamos, pero que dejamos atrás y debemos asumir. Sea un pasado que nos traiga lindos recuerdos o nos atormente, da lo mismo. Debemos dejarlo atrás y seguir avanzando con las luces bien encendidas. Las luces de la menorá son siete y en los rituales judíos modernos se acostumbra a encender la vela central primero y con esa vela encender las demás. La llama central representa la bondad en términos de justicia divina y de alguna manera se quiere representar cómo a partir de esa llama central se pueden encender las seis restantes. En la antigüedad este tipo de candelabros no usaba velas sino aceite. Estaban construidos en una única pieza de oro y funcionaban con aceite. Recordamos que el aceite representa el espíritu y cada una de las lámparas virtudes que se encienden y permanecen encendidas cuando tienen el suficiente combustible y cuando no hay nada que obstruya el flujo del aceite al fuego. Jesús nos decía que la luz del cuerpo es el ojo y que si nuestro ojo está limpio, todo nuestro cuerpo caminaría a través de la luz, pero que de lo contrario andaríamos a la oscuridad. La bendición de Dios es la que hace resplandecer nuestro rostro cuando somos bendecidos y protegidos. Y es con esta luz central, que es una luz de amor y de bondad, que debemos encender las otras seis. Y vamos a pasar a enumerar cuáles son estas luces que tenemos que encender en nuestra vida para caminar iluminados. Y recordamos que el fuego para encender esta luz viene del amor y la bondad de Dios, que no las podemos encender simplemente porque a voluntad nuestra. Es necesario nuestra voluntad, pero como veremos más adelante, pero el fuego en definitiva que enciende todo el candelabro viene de Dios. Enciende el fuego central y a partir de ahí, cuando recibimos ese fuego en nuestro espíritu, se encienden las demás. Primero, temor de Dios, entendido en el sentido de respeto a Dios y a su creación en cada paso que damos. Tener una actitud de moral correcta que nos haga considerar que somos responsables de cuánto hagamos y de cuánto dejemos de hacer. Un proverbio del rey Salomón dice que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría Y creo que es bueno tener en cuenta esto en un mundo con gente que camina haciéndose de deudas ante el prójimo y ante Dios, y cree que nunca le va a llegar el estado de cuenta de su cuenta corriente en el cielo. Muchos se van a sorprender cuando vean su crédito interrumpido. El temor de Dios también implica humildad, puesto que sin ella caeremos en la arrogancia de creer que nunca deberemos dar cuenta de nuestras iniquidades. Segundo, ciencia o experiencia de vida. Vivir enseña, saber aprender de las experiencias de la vida, de lo que nos pasa o de lo que les pasó a otros, es una ciencia que viene de Dios. Los historiadores dicen que un pueblo que no aprende de su pasado volverá a repetir los errores cometidos en el futuro. En la historia de nuestras vidas pasa lo mismo, debemos aprender de nuestros éxitos y de nuestras derrotas y con esta luz encendida también avanzar hacia adelante. Valor. Cuando pasamos por experiencias negativas en la vida, podemos quedar con miedo a volver a sufrir. Todo aquello que nos recuerda a algo que nos dañó se convierte automáticamente en un posible riesgo de algo que nos haga sufrir. Pero debemos tener valor y avanzar adelante. Hay que comprender que tal vez chocamos por la vida porque nos metimos a contramano y en un auto sin frenos, en la oscuridad de la noche y por un camino que no conocíamos. Pero que cuando andamos con el auto en condiciones y respetando las reglas de tránsito, debemos tener la tranquilidad necesaria para conducir. Y consecuentemente hacer de esa tranquilidad el valor que nos impulsa a seguir adelante. No podemos encarar la vida con cobardía. Aún en momentos conflictivos debemos hacer fortaleza de nuestras debilidades y tomar coraje para salir adelante y hacer lo que debemos hacer. Prudencia. Puedo tener todo el valor del mundo, pero si no soy prudente, voy a terminar mal. Una persona que tiene valor, pero no tiene prudencia, es un suicida, un kamikaze que va derecho a la muerte pensando que hace lo correcto. La prudencia implica atención, estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor y a las señales que nos manda Dios. Entendimiento. Tiene que ver con el estar facultado para algo, capacitado, implica sensatez. Se trata de desarrollar la capacidad para tomar conciencia de lo que se está haciendo, de su importancia, de sus consecuencias. No proceder con ingenuidad en la vida y tratar de comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Sabiduría. Es el conocimiento que viene de Dios, aquel que es emanado del Logos Divino, de Cristo. Es el que nos termina conectando finalmente con Dios. Si no tenemos la sabiduría que viene de Dios, si no tenemos ese fuego encendido, no podremos tener el resto de las lámparas encendidas. Este es el conocimiento que viene de Dios. En primer lugar, a través de la Torá, de los profetas y finalmente de Cristo y de todos los que hablan en su nombre. El libro de los Proverbios dice, «Di a la sabiduría, esta es mi hermana». Cuando Jesús habla, nadie va al Padre si no es por mí. Lo que dice está relacionado con esto, puesto que Él es la encarnación de la misma, como lo dice en el Evangelio según San Juan. Esta es la sabiduría que nos libra de la falsa religión y nos conecta verdaderamente con Dios, la que verdaderamente nos religa al Padre, con aquel con el cual un día estuvimos en su plenitud y hoy anhelamos con nostalgia nuestro retorno, muchas veces aún sin saberlo. Cuando Jesús le critica a los fariseos su comportamiento en Lucas 11, le critica estas cosas, les está hablando de su oscuridad y les indica aquello que deben corregir para mejorar. Jesús no estaba parado frente al templo gritándole a los fariseos lo malo que eran, sino que estaba mano a mano compartiendo la mesa y señalándole cómo la verdadera religión va más allá de los ritos y de las formas. No porque estas no sean importantes, sino porque lo que buscan es lo que importa en sí. Y pone el ejemplo del diezmo, que en su origen está basado por un principio de solidaridad, pero que terminó convirtiéndose en una práctica legalista donde el amor y la justicia social que buscaban se olvidaba, porque debemos recordar que el diezmo era para disfrutar y pasarla bien en familia, ayudando a los levitas, ayudando a los pobres y excluidos de la sociedad, y todos juntos delante de Dios disfrutando de esas bendiciones, todos como uno, como los brazos del candelabro menorá, que se alimenta del mismo aceite. Volvemos de lleno en el texto de Números, donde además del encendido de las luces de la menorá, habla también de varias cosas. Vamos a desarrollarlas muy rápidamente todas y muy brevemente porque de alguna forma todo está relacionado con lo que venimos exponiendo. El servicio de los levitas. Los levitas habían sido elegidos por Dios y debían ser apartados del resto del pueblo para purificarse. Estamos hablando de un pueblo que avanzaba con Dios, pero que por ello, y como veremos, no estuvo libre de cometer grandes errores. Por eso los levitas requerían de una dedicación especial y no podían formar parte del resto de las actividades de la gente y debían estar apartados. El levita que iba a ser iniciado debía pasar por un gran ritual de purificación. Recuerde que el nazareo se cortaba el pelo al interrumpir su servicio. Bueno, los levitas debían afeitarse cabeza y cuerpo entero, así que imaginen lo que simboliza. Debían lavar sus vestiduras y sumergirse en una mikvé, que es una especie de pileta de purificación por donde corre agua viva. Imaginen la humildad del levita de reconocerse un gran pecador antes de iniciarse en el servicio, porque todos estos rituales tenían que ver con la purificación de aquel que pecó. Es muy interesante ver cómo era el pueblo el que imponía las manos a los levitas y no a la inversa. El levita adquiría dignidad en cuanto representante del pueblo ante Dios. Agrego que los levitas podían servir desde los 25 hasta los 50 años, lo cual demandaba también la humildad de esperar a estar prontos para el servicio. Empezaban a prepararse a los 20 años. Y también la humildad de saber retirarse cuando les correspondía. Esto tiene una razón. Hay una edad donde no se está maduro para ejercer ciertas tareas importantes. Hay una edad para formarse. Y hay una edad donde ya se nos ha vencido la licencia de conducir y ya no la podemos renovar. Y como mucho podemos ayudar a otros con nuestra experiencia, pero poco más que eso. El servicio de los levitas está representado hoy por los sabios que contribuyen a la obra de Dios. Una oportunidad nueva para celebrar la Pascua. Cuando el hombre camina a la oscuridad, este se mete en situaciones que lo contaminan y lo hacen indigno de obtener el favor de Dios. La Pascua está precedida de días de arrepentimiento especial que apuntan a obtener el perdón y la misericordia de Dios a través de la expiación del pecado. Nos recuerdan la salida de Egipto del pueblo de Israel y la crucifixión y muerte de Jesús con su posterior resurrección. Dice el relato que no todos pudieron festejar la Pascua porque se encontraban impuros y dice también que Dios dispuso una nueva fecha, una prórroga al mes siguiente para que puedan purificarse adecuadamente. Esto nos recuerda que Dios no es un tirano que está deseando castigarnos con un látigo en la mano, sino que es un padre bueno que espera la conversión de sus hijos de corazón y que año tras año nos da una posibilidad especial y también año tras año nos da periodos especiales para esto. Es verdad que cada día podemos arrepentirnos de las malas obras que podamos haber hecho o de las buenas que no hicimos. Pero es cierto que estos son días especialmente aptos para ello. Nosotros debemos reconocer los tiempos y aprender a guiarnos por ellos. Cuando dejamos pasar el momento adecuado, puede que tengamos una oportunidad el mes siguiente, pero si lo dejamos pasar, puede que por varios meses y hasta un nuevo periodo no tengamos una nueva oportunidad. La nube sobre el campamento. La nube era mucho más que protección, era también una guía que el pueblo aprendió a reconocer. Señales que daba Dios a través de la naturaleza para guiar a su pueblo. Vemos que el pueblo había reconocido las señales de Dios, habían entablado una comunicación y eran obedientes a la voz de Dios, a tal punto que cuando Dios daba la orden de marchar, los israelitas marchaban. Y cuando daba la orden de detenerse, así lo hacían, pero todo guiado por una nube. Esa obediencia y ese apego a lo que Dios manda fue lo que los cubrió de seguridad y protección, aún en medio de un lugar hostil para el ser humano, como puede ser el desierto. Muchas veces no sabemos esperar y queremos las cosas para ayer, pero esa ansiedad muchas veces nos hace cometer errores que nos terminan costando caros. El pueblo no se movía si la nube, o mejor dicho, si Dios a través de la nube, no le daba la orden de hacerlo. Y esperaban cuanto fuera necesario, un día, una semana o incluso meses. Una total comprensión de las señales de Dios y una total obediencia a Dios eran su protección. Las trompetas. Las trompetas tienen la función de convocar y organizar la marcha. La trompeta también es una alarma para invocar la protección de Dios y la liberación de los enemigos que nos oprimen. ¿Cómo podemos entender esto? La Biblia habla de no marchar a la lucha contra un enemigo que nos oprime sin antes tocar la trompeta del clamoreo en medio de la santa congregación. Esto es lo que hace que cuando una persona va a una iglesia donde se alaba y se aclama a Dios de manera adecuada, muchas veces la persona ve que es librada de sus enemigos, o simplemente cuando oramos y clamamos a Dios y tenemos la constancia de orar antes de emprender cualquier marcha, contamos con una multitud de ángeles que el Señor dispone para nuestra protección y o para nuestra liberación, si es que estamos siendo oprimidos. Por eso la oración, el clamor y la alabanza genuina son tan importantes. La marcha de la fe. Todos marchaban organizados con la fe de avanzar hacia un futuro mejor que Dios había prometido. Pero Jobad no quiso avanzar. Era el suegro de Moisés y tenía un gran apego por sus cosas, por su tierra, por su gente. Así que decidió no avanzar. Y esto nos recuerda cuando Jesús dijo que era necesario dejarlo todo para poder seguirlo a Él. Y que no se podía avanzar con una mano mirando hacia atrás. Es decir, que como decíamos al principio, avanzar requiere de proyección hacia el futuro y también desapego personal. Liberarse del egoísmo personalista y pensar en avanzar en colectivo. Pensar que una tierra prometida es para todos y que hay cosas más importantes que la parcela familiar. Las malas influencias y la ingratitud que seca el alma. Las malas influencias de personas que se habían sumado a la marcha del pueblo en el camino hacia la tierra prometida y la falta de discernimiento del pueblo llevaron a que existiera una gran queja a nivel popular porque no tenían carne. Dicen que el maná que Dios proveía día a día en el desierto para alimentar a su pueblo tenía exactamente el sabor que agradaba a los israelitas. En medio del desierto, donde no brota nada, Dios hacía aparecer el maná para más de 600.000 personas. Pero un día dejaron de valorar lo que representaba eso y comenzaron a quejarse de forma muy ingrata, y eso generó un castigo divino. Habían venido con una plataforma donde además de maná querían carne, cebolla, ajos, puerros, melones y pepinos. Les faltaba poco más que pedir Coca-Cola también. Y mayonesa. No les alcanzaba con el maná que tenía el sabor que ellos querían, sino que tenían una cantidad de demandas. El hecho de que no supieran valorar, claro, principalmente carne querían, era lo que más quería, carne, pero no solamente carne, sino otra cantidad de cosas más. El hecho de que no supieran valorar la importancia de lo que tenían, que por otra parte era lo que necesitaban y lo que les gustaba, y el dejarse llevar por las malas influencias, determinó que su alma se secara. Hoy las malas influencias y los malos pensamientos nos son inducidos por radio y televisión en un sistema consumista que cada día nos demanda más y más para estar conformes y que nos va secando espiritualmente. El trabajo colectivo. El pueblo demandaba a Moisés soluciones, querían carnes. Hoy el pueblo también quiere carne, pero no carne de animal, sino carnalidad, entendida en el sentido de vanidad, de cosas innecesarias, y una vez más lo decimos, de consumismo, de la avaricia de pedir más de lo necesario al punto de lo irracional. Dios entonces guía a Moisés para que seleccione 70 ancianos, y una vez reunidos le comunica el espíritu de Moisés, no solo a los que él había reunido, sino a dos más que habían quedado en el campamento para completar así el número de 72, que representa también a la sabiduría que viene de Dios. El hombre convocó 70, pero Dios puso dos más y completó el número que él tenía previsto inicialmente, que era superior al que Moisés tenía en su mente. Así también nosotros debemos saber que Dios tiene más de lo que nosotros imaginamos para darnos, pero que nosotros debemos dar el máximo a nuestra escala para que Él la perfeccione con su bondad. El trabajo de Moisés pudo hacerse adecuadamente gracias a la colaboración que recibió de este consejo de ancianos, de manera que tenemos que ver y entender cómo muchas veces Dios nos ayuda a través de otras personas y las cosas no siempre caen de arriba espiritualmente. Agregamos que Moisés se rodeó de personas adecuadas, de gente con experiencia, y no de cualquier loco suelto que andaba por ahí. Y Dios lo aprobó, y Dios completó esa obra. Hay veces que tenemos la gente que está prevista para nuestra ayuda a nuestro lado y no nos damos cuenta, hasta que se nos complica el panorama. Queremos hacerlo todos nosotros, hasta que comprendemos que es mejor hacerlo en equipo. Las perdices y el consumismo. El pueblo no supo valorar la importancia de aquello que Dios le daba y que pretendía carne, pretendía carne. Y terminó recibiendo carne. Y comió hasta que se le saliera por las narices. Eso fue lo que dijo Dios. Le voy a dar carne hasta que le salga por las narices. A veces Dios nos termina dando eso que nosotros queremos y nos terminamos hartando, ¿tá? Porque pedimos cosas que son innecesarias para nosotros o que nos van a hacer mal, y por eso Dios no nos la da, pero nosotros insistimos y Dios nos da y vemos finalmente que eso nos termina haciendo daño. Pero no solo eso, dice que el pasaje que todos cazaron en un día, más de lo que necesitaban para comer, y que el que menos cazó mató por lo menos 10 modios. Esto representa como 40 kilos de carne, como 80 libras, si no me falla la conversión. Cada uno para comer en un día. Imaginen esto. 40 kilos de carne. 80 libras para comer en un día. Imaginen la insensatez de esta caza indiscriminada y la glotonería que es posible apreciar en este periodo. El resultado de todo esto fue una plaga muy grande que terminó con gran parte del pueblo. Miren ahora cuánta gente está pereciendo por el consumismo, y cuántos están secándose también espiritualmente, y cuántos están muriendo por la avaricia y la falta de templanza, por no saber adaptar nuestros apetitos a lo bueno que tenemos, sino a lo malo que se nos impone. Televisión, pornografía, consumismo, publicidad, cantantes, cines, shopping centers, nos muestran un mundo de deseo que nos impide disfrutar de lo que tenemos y nos termina matando. La murmuración de María y de Aarón. Moisés había tomado una mujer etíope por esposa. A eso se refiere la palabra cusita. Y es una persona de Etiopía, una mujer morena, alguien de otra nación, de otro pueblo y de otra raza. Esto no le gustó a María y empezó a comentar con Aarón: mirá la mujer que se agarró Moisés, yo no sé cómo se va a casar con esta etíope, habiendo tantas israelitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el pasaje que Moisés era el hombre más humilde de la tierra, y en su humildad fue capaz de reconocer la igualdad entre los seres humanos por encima de razas y nacionalismos, y supo valorar la grandeza de la persona que tomó como esposa por lo que era en verdad, y no por lo que los demás pensaban que era. Y esta situación enojó a Dios, quien envió a María un escarmiento. Quedó blanca de lepra. Aquella que veía en el color blanco la pureza, vio su rostro llenarse de blanca impureza, más precisamente de lepra. Finalmente fue un escarmiento de 7 días que la mantuvo afuera del campamento, pero le sirvió para recapacitar y pudo volver. Mediación de Moisés y misericordia de Dios mediante. Vamos con la reflexión final. A modo de reflexión final, decimos que avanzar hacia el reino que Dios nos promete exige de un caminar a conciencia, con todas las luces encendidas. La murmuración, la discriminación, la vanidad, el consumismo, la avaricia, el egoísmo, el apego a las cosas materiales o materialismo, el sentimentalismo, la ingratitud, las malas influencias y la soberbia se transforman en obstáculos para nuestro crecimiento espiritual. Lo que vemos, lo que hacemos y lo que decimos también. Es importante avanzar con las luces del Espíritu encendidas, todas alumbrando adecuadamente hacia adelante. Debemos ser capaces de poner temor de Dios y humildad donde había arrogancia, aprender de las experiencias, cambiar la cobardía por valor y la debilidad por fortaleza, sustituir el atolondramiento o el ser atropellado por la prudencia y la reflexión antes de tomar decisiones importantes, esto es, antes de dar cada paso en esta vida, de cambiar la simple información por sabiduría divina y finalmente dejar la ingenuidad de lado y las actitudes de inmadurez, para pasar a tener un nuevo nivel de conciencia y que es lo que representa el entendimiento. Que Dios te ilumine y puedas desarrollar todas estas virtudes y puedas avanzar con confianza en el futuro. Paz y protección para tu vida. Soy el hermano Alejandro. Que Dios te bendiga. Chao.